a celebrar bajo la lluvia. Agua sagrada, ave real de primavera, colibrí besa y se va. Agua de lluvia, una por una se nebra la hebra. Ojitos de avellana chiquititos, la trama de la vida celebra. Sos linda y parece una nubecita, y sos de algodón. Te tiraste al aire y tocaste el cielo, y se largó con todo un chaparrón. La ya, la ya, la ya, la ya, la ya. La ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la la ya la ya la ya la ya la ya. Golpea fuerte el viento al canoero y la corriente tira para atrás. Rema que rema y echa leña al fuego, le pide al río un poco de piedad. Fresca brisa de río se respira, doctora juncos en el pajonal. Un colibrí llega en la primavera, la trama de la vida se le trama de la vida, se le trama de la vida celebrar.